el mar agita sus olas, el firmamento brilla su mejor estrella, para darle la luz a tu preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero y se llena de luz el paraíso mío, y en la verde montaña el jibarito canta. Pero no hay que cinco en el mundo entero. Eres el bello sueño del mejor poeta. Inspirado en ti se murió soñando con tu cielo azul y tus verdes campos.